Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompiste las costumbres, ya estás enredando las mañanas. Te damos los buenos días. Ya estamos acá de nuevo, lunes, empezando esta semana de Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, acá por www.rnma.org.ar. Graciela, y por todas las los que los retransmiten. Graciela Gurbiz, me encanta esa sonrisa ahí con ese ímpetu en la mañana, pero qué difíciles son los lunes. Es tremendo, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Pero bueno, uno se va acostumbrando. Es una costumbre que no teníamos habitualmente, de estar así, en punta el lunes a esta hora de la mañana. Pero bueno, este lunes desde acá, desde la colectiva, se está haciendo enredando las mañanas, con todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Sí. Bueno, valoramos especialmente hoy lunes el trabajo que habitualmente hacen Fernando, Luis, allí desde la retaguardia, a quienes les mandamos un saludo. Perfecto. Bueno, arrancamos pues con una mañana por acá, por lo menos por la ciudad de Buenos Aires, que pinta linda. Estoy mirando para afuera simplemente, por la ventana. Parecía que no, pero está agradable. Y si hubiera estado lloviznoso también estaba lindo. Es que llovió temprano, ¿eh? Llovió temprano, sí, pero digo, si hubiera continuado así también estaba lindo. Digo, esto de lindo o feo, si hay sol o no hay sol, es absolutamente relativo. Lindo para qué, ¿no? Sí, yo creo que ya nos dimos cuenta que estamos en otoño. Y el otoño tiene esos días donde empieza a verse esos colores amarillos, ocres. Así es. Que hacen a que uno diga, hoy puede llover y puede estar fresquito. Me llevo la bufanda, los guantes, el gorro y estoy hecho. Una bolsita por si hace falta sacárselo y el día pinta como parece con 20 y pico de grados. Así es, por lo menos acá en Buenos Aires, en la capital y en el entorno. Estamos haciendo piso en la colectiva. Saludamos en principio para arrancar la mañana nomás a la audiencia de La Negra que está acompañando esta programación de la Red Nacional de Medios Alternativos allá en El Bolsón. Bien, me quedé a medio camino con un servicio que estamos allí inaugurando. Sí, es una iniciativa casi personal, ¿no? Es personal, exactamente. Sí, despertamos a las mañanas a todos los compañeros y compañeras de la RNMA, más todos los que quieran, distintas latitudes, porque hay una habilidad en el señor Daniel Giovannini que es despertar inclusive a los que no cree que está despertando. Sí, claro. Como el otro día, un llamado a las 11:30 de la mañana y bueno, una persona que trabaja a la noche y que recién se estaba acostando también la despertó usted. Exacto, bueno, no todos van a ser tan generosos como Julián, que me agradeció en el aire el otro día cuando el piso lo hizo la Caterva. Bien, le agradecemos a él, después veremos en qué otros horarios quiere que lo despertemos. Nos pasó también con uno de los guardianes de Liberá, ¿no? Que además, como yo veía que se me iba quedando dormido el hombre del otro lado de la línea, lo que hacía era hablarle más rápido. Sí, sí, yo estaba presente, doy fe de eso, de que usted estaba hablando y digo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pusieron? ¿Una pila nueva? No sé por qué habla tan rápido. No, yo hablaba rápido para aprovechar ese instante de lucidez en su sueño, para ver si podíamos arreglar el viernes una entrevista para la noche. No es el entrevistado con el que después finalmente hablamos en el Piedra Libre de la Noche, es otra persona que se ve que no habrá entendido, tal vez, no sé. No, igual me parece de que está bueno que es esto la manera un poco de conectarnos, de pensar que todos y todas están despiertos a las 7:30, 8 tal vez, a veces es más tarde, digo, tiene que pensarlo. Yo se lo he dicho muchas veces. No sí. todo el mundo se levanta a las 7:30, 8 de la mañana. Antes algunos, 6 a veces. Y bueno, hay que tener... Sí. Natalia Cantero también estuvo en la también. Lista. Sí, sí, Natalia Cantero también en la lista. De mis despertados en estas últimas, pongámosle 72 horas. Yo lo entiendo a usted. Yo creo que usted tuvo varias situaciones en que le ha pasado también de recibir llamadas muy temprano. No, no, pero lo mío no es una suerte de venganza hacia la humanidad. No, no, lo mío es un servicio. Pensar el despertando las mañanas. Usted nos llama, nos dice a qué hora quiere que lo despertemos y nosotros un cachito antes de esa hora, que yo, 2 horas antes de esa hora, ya lo vamos a estar despertando como para que usted se despabile bien. ¿Eh? Aparte es una buena iniciativa para que sepa que a las 10 tiene que poner enredando las mañanas. Exacto. Le da tiempo de prender la compu si está lejos o qué es lo que sea, si no puede escuchar al aire. Ponele, y claro. Ponele. Y es una buena manera de difundir este enredando las mañanas. Poner los parlantitos mirando hacia la cama, suponiendo que ustedes todavía, a pesar de ser lunes y por distintas razones, está allí en la cama. Bueno, así es. Vamos a ver cómo me va con esa iniciativa, si recojo amables actitudes u otras cosas. No sé, esperemos no tener tanta mala suerte. Yo por ahora entiendo por qué usted no tiene Twitter. Claro. Porque si no, en este momento estaría recibiendo una cantidad impresionante de mensajes. Bueno, fue una serie de casualidades. Ahí vamos. Entonces, queremos mandarle un saludo a los papás de Clara, con un deseo de pronta mejoría para Clara. Y me parece que ya nos vamos a un tema musical, como para arrancar la mañana con algo de música también. ¿Qué le parece, Gurbitz? Sí, es un tema que nos va a introducir un poquito a nuestra primera parte del programa. Ah, bien, bien. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquíades, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Cien años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio.

Bien. La ley de ambiente. Porque bien. Córdoba tiene una característica, la dora serial y sistemática de los presupuestos mismos de protección. ¿Qué quiere decir con esto? La reforma de la Constitución del año 24 tuvo dos aspectos en materia ambiental, muy malo y uno medianamente positivo. El muy malo es que le dio la potestad de los recursos naturales a las provincias, con lo cual estamos viendo los desastres que estamos viendo, por ejemplo, las zonas cordilleras, que cada gobernador vuela montaña, destruye, eso es lo que quiere. Pero dejó, digamos, instalada la potestad del Congreso Nacional de fijar las bases mínimas de protección ambiental. Por ejemplo, ley de bosques, ley de glaciares. Y entre esas leyes está la ley de ambiente que fija estándares mínimos de protección y cuidado ambiental. La ley de Córdoba era muy mala y, por supuesto, no respetaba esos presupuestos mínimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso surge esta idea de ayornarla a los presupuestos mínimos de la ley nacional. Empezamos a observar la letra de esa ley, no solo que no respeta los presupuestos mínimos de la ley, es decir, vamos al mismo camino. Perdón, se pierde bastante la conversación. Sí. ¿Ahí me escuchás mejor? Decías que no solo no respetaba la ley nacional. Claro, no solo no respeta la ley nacional, sí, sino que está bajo de los estándares mínimos de protección. No vamos a poder. No, hola. Hola, sí. Lamentablemente no se nos pierde mucho la señal. Hola. Sí, se nos pierde la señal. Estamos por debajo de los estándares mínimos. Sí, o sea, la ley, este proyecto de ley todavía no se ha aprobado, lo que nosotros observamos es que no está protegiendo el ambiente como debería protegerlo en base a lo que fija la ley nacional. ¿Se comprende hasta ahí un sí, poco? Sí, perfecto, perfecto. Y por otro lado, hay cuestiones subjetivas que dan a pensar que esta ley lo que va a tratar es de destrabar conflictos ambientales en pro de las grandes empresas. Por ejemplo, plantea audiencias públicas, pero no especifica cómo van a ser, cómo se convocan, quiénes pueden participar, y tampoco las hace vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno de Córdoba tranquilamente podría, con esta nueva ley, decir, bueno, hago una consulta por la instalación de Monsanto y que la anuncie de un día para el otro, uh-huh, que la haga en algún lugar alejado, que solo le dé la palabra a quienes a ellos les interese dar la palabra, y que aunque la audiencia le saliera contraria a la voluntad de una empresa como Monsanto, igual le autorizaría la instalación, dado que ella se hizo la audiencia pública, ¿se entiende? Sí, al no hacerla vinculante. Entonces, lo que estamos observando es que este intento de modificación de la ley cordobesa no solo no contribuye, sino que deja abiertas algunas trampas a la interpretación que luego cada gobierno de turno las aplique como quiere. Uh-huh. Esto, lamentablemente, en Córdoba es una historia repetida. Nosotros hemos peleado, por ejemplo, por la protección de los bosques, la provincia más deforestada del país, y sin embargo vino la sociedad rural, dijo, acá se hace lo que nosotros decimos, se deforesta todo. Nosotros habíamos hecho talleres participativos, audiencia pública, una propuesta de ley, que luego la desecharon y aprobaron lo que dictó la sociedad rural y desde ahí se siguió desmontando. Entonces, la credibilidad de este gobierno es nula, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero tienen la mayoría, sí. Y hacen este juego de los vamos a escuchar, entonces ya los escuchamos, ahora no se pueden quejar, uh-huh, si tomamos la decisión de instalar en Monsanto, por ejemplo. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros observamos ciertas trampas. Porque si esta ley dijera, bueno, las audiencias públicas tienen que ser convocadas con 3 meses de anticipación, tienen que tener participación todos los vecinos, son vinculantes, es decir, que si el grueso de la población no quiere, por ejemplo, la instalación de Monsanto, no se instala. Claro. Pero todo eso no está en la letra de la propuesta de ley, con lo cual no hay ninguna seguridad de que esto ayude a las asambleas y a los movimientos socioambientales que tratan de parar un poco la destrucción que estamos sufriendo, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que en el articulado de la ley no hay sanciones, que sino hay incentivos, parecería, ¿no? No hay sanciones. Y hay una cosa muy muy concreta que varios compañeros de varios espacios lo plantearon en el espacio que se nos dio en la legislatura para comentarlo, y es que uno puede tener leyes mejores o mejoradas, pero si no tiene una autoridad de aplicación real y concreta capaz de aplicarlas, es lo mismo que nada. Claro. ¿Qué me refiero a esto? La Secretaría de Ambiente de Córdoba es un ente abstracto, no tiene personal, hasta el mínimo detalle, como puede ser el tranteo de aves o contaminación, un volcado de algún líquido en un río, no es sancionado, no es controlado, las áreas naturales no están protegidas. Es decir, son leyes medio para engañar a la sociedad de que se está haciendo algo, pero si luego en la práctica nadie va, el Estado no se va a hacer cargo de controlar, de sancionar, es lo mismo que nada, estamos más o menos en la misma situación. Terminamos la sociedad teniendo que hacer de contralor, de tratar de defendernos de los intereses particulares que avasallan el bien colectivo, porque el Estado está absolutamente ausente. Entonces, si la ley no especifica, por ejemplo, cuánto del presupuesto provincial ve destinado a la protección ambiental, a recursos, a capacitación, vamos a seguir en la misma, ¿no? Sí, un ejercicio que venimos haciendo ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Este de ir, de salir a que se respeten ciertos derechos y a que no se siga destruyendo. Y de sí. Cual Córdoba, además, tiene buenos y abundantes ejemplos, ¿no? Sí. Y desde los sectores sociales, los sectores académicos, hace rato ya que venimos insistiendo en esto, la necesidad de tener políticas públicas ambientales acordes a la realidad dramática que vive la provincia, venimos indicando qué se debe hacer, tanto en la protección de las cuencas, como bosque, como contaminación, etcétera, como y agroquímicos, y nada de lo que decimos es escuchado o es aplicado. Es decir, absolutamente nada. Entonces, genera, como les decía, mucha suspicacia este supuesto intento de hacer una ley mejorada en ambiente, si en la letra luego no vemos ninguna herramienta concreta que nos permita como sociedad defender nuestros recursos o nuestra salud, etcétera, y tampoco vemos que el Estado quede claro cómo lo va a llevar adelante, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay algunos otros actores, como tú mencionaste recién, la sociedad rural y la sojización de la zona, pero hay algunos otros actores que se avizoran claramente detrás de Monsanto? Sí, los sectores de la agroindustria, vinculado a la agroindustria, la Cámara de Comercio, ellos ya se han manifestado a favor de la instalación de las plantas, ¿no? Es decir, todos los sectores de poder económico obviamente se han aglutinado atrás de la multinacional, fuerte la resistencia y es tan clara que el poder político nos ha animado, podría haber hecho en otro momento, de reprimir y de imponer por la fuerza la instalación de esta planta. ¿Y eso por qué? Porque, como decía, la resistencia es muy alta, el descontento con el intento de instalación de Monsanto es creciente, no es porque se cuesta que el más del 90% de la sociedad de toda la provincia de Córdoba no está de acuerdo con la instalación de esta planta. Entonces, los políticos no hacen nada de lo que son los vecinos. Sí. Gente, sí. Tampoco son inteligentes. Saben que era un costo político muy alto. Por eso está intentona, entiendo yo, generar una especie de ley nueva que los habilite a tomar decisiones negativas para la sociedad, pero con estimación, dado este proceso que están llevando adelante, ¿no? Sí, totalmente. Barry, ¿cómo sigue, de parte de la resistencia, ¿no? ¿Cómo siguen ustedes? ¿Qué es lo que vienen pensando para las próximas semanas? Mira, lo que hay que ver ahora es cómo, si realmente todos los aportes que se hicieron en las reuniones en la legislatura son tenidos en cuenta. Eso es lo primero que hay que observar, es decir, si muchas de las críticas muy puntuales, porque hubo desde críticas desde macro o de índole político hasta específicas, hubo abogados ambientalistas que marcaron artículo por artículo donde estaban las incongruencias respecto de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Claro. Es decir, si todos estos elementos son tomados en cuenta, uno puede avisar que hay un intento de hacer las cosas un poco mejor. Ahora, si no son tenidas en cuenta y se aprueba, como pasó con la Ley de Bosque Cordobesa, de la noche a mañana, un proyecto que claramente no va a proteger, sino que va a empeorar las cosas, bueno, habrá que resistir como se viene haciendo hasta ahora, en la calle, proyectos paralelos, control ciudadano, de los desmontes, de la contaminación, bueno, todas las estrategias administrativas y legales también que tengamos a mano para defender nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? Muchas gracias, Fernando Barry. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Gracias. Estuvimos comunicados con Fernando Barry, biólogo, investigador del CONICET allí en Córdoba. Salí despacio cuidando de no estropear la jornada, que mi cabeza ahora pide volver y ya no lastimar. Hoy me convenzo de que estoy bien.

día en que nacemos de nuevo. Tus neuronas moralistas yo las muevo con los pies, golpeando firme y preciso hasta que el cuerpo relate lo que nos cuenta el piso. Con los pies golpea fuerte en el suelo hasta que despiertes a tus tatarabuelos. Golpea duro con los pies para que al fin en el campo llueva el café. Con los pies se nutren los consuelos de todas las vidas que se desangran en el suelo. Con los pies puedes vivir pisando mierda porque el suelo te acompaña aunque ganes o aunque pierdas. Con los pies camina por el borde aunque seas la nota discordante entre todos los acordes. Con los pies bailamos sin preocupaciones porque el suelo se sabe todas las canciones. Siento la tierra bailando bajo la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso, siento la tierra bailando bajo la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso. Si siembras movimiento, bailan los cultivos, las piernas se ponen fuertes porque el suelo es nutritivo. Baila, golpea el suelo, sacude lo negativo. Hoy todos los muertos regañan a los vivos. Todo lo que hice mal, bailando lo mejoré. La historia de mi baile la cuento con los pies. La percusión pregunta y el cuerpo quiere contestar. El que se mueve bien con la boca no tiene que hablar. Siento la tierra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso, siento la tierra. Bailando, bailando la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Saludamos también a los oyentes y las oyentas de las radios jujeñas, allí la radio de Capoma y la radio Pueblo, cada una en su pueblo. Bien, vamos a contarles allí a los jujeños también algunas cositas que nos pasan por acá. Ya estamos comunicados con Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Bueno, Ale, allí por lo que entendimos en su momento, montados en una denuncia de un comerciante de la calle Defensa en el barrio de San Telmo, la Fiscalía porteña anduvo persiguiendo a Jamaicaderos que hace música callejera, ¿verdad? Sí, sí, así es, correctamente y lamentablemente, sí. En esa persecución, bueno, pudimos saber que la Policía Judicial del Judicial de la Ciudad de Buenos Aires nos estuvo filmando en varias oportunidades a raíz de una denuncia de un comerciante avalado y acompañado por algunos sectores del macrismo para fortalecer una denuncia contra el derecho a la cultura y al arte, ¿no?, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en este caso en el barrio porteño de San Telmo, los domingos, donde, bueno, el barrio porteño de San Telmo se convierte en un lugar donde ofrece un abanico de arte y cultura en las calles, ¿no? Y esto es lo irrisorio de la denuncia, pero bueno, lamentablemente esa denuncia estuvo presente, como otras tantas por las que venimos peleando, salvo, bueno, que esta, el Poder Judicial, a través de la Fiscalía Sur, decidió archivarla provisoriamente. No quiero decir que estos lugares que tiene el Poder Judicial del Gobierno de la Ciudad, que son las fiscalías, son ediliciamente como hoteles boutique, es decir, tienen un lujo impresionante y son lugares perversos donde se intenta recaudar y robar, así literalmente, el dinero a muchas personas que estamos en la calle, porque ahí cuando vamos nosotros que somos citados nos encontramos con compañeras trans que son denunciadas por presuntas contravenciones, a hermanos de países limítrofes que venden en la vía pública y también son citados y se les secuestra mercadería. Y estos procedimientos tan cobardes son muy cotidianos y muy numerosos. Claro, claro. Y por otra parte, la Fiscalía decidió desechar o archivar esto provisoriamente después de, como tú lo decías, mucho tiempo de utilizar los papeles para perseguirlos, ¿no? Y además con unos argumentos, nos explicabas tú antes, con unos argumentos también extraños, ¿no? Sí. Y casi irrisorios porque, acompañando la irritabilidad de un comerciante que miente al manifestar el fundamento de su denuncia porque dice que le obstruimos su local, que generamos sonidos de alta amplificación y cuando no es cierto porque los decibeles de los equipos que utilizamos son de bajo sonido y que esto genera molestias y fastidia. Y bueno, y si ustedes vieran el dictamen a quien suscribe, que en este caso soy yo en representación de Jamaicaderos, me tratan prácticamente como un delincuente porque dicen de continuar por eso el archivo probatorio de esta causa, de caso de que pueda haber más material para aportar de parte del denunciante, seguir con la pesquisa como si yo fuese, un delincuente, ¿no? Claro, la pesquisa, bien. Está bien, música de Jamaicadero vamos a escuchar en un ratito, vamos a diferenciarla claramente de lo que es ruido. No sé, me parece que está claro que a pesar de la cuestión provisoria, sigue pendiente la espada de Damocles ahí arriba, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, afortunadamente hay algo contra lo que no pueden y no pudieron y no van a poder, que es con la simpatía social por el arte en la calle y por ese abanico social de gente que nos acompaña y que nos hace feliz cada vez que estamos en la calle compartiendo y defendiendo este derecho al arte en el espacio público, ¿no? Que es ese abanico social que lo abarca desde personas que están en situación de calle hasta quizás algún turista de muy buen poder adquisitivo que pasa ocasionalmente y nos acompaña pasando por todas las condiciones de diferentes personas, diferentes clases, y esto es lo mágico de la música y del arte en la calle, ¿no? Sí, la importancia de hacer lo que uno quiere y ver que el otro lo recibe, ¿no? De la manera en que lo recibe, ¿no? En forma directa. En forma directa, cosa que no hay también. Es importante, es algo para todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Bien, Ale. Sí, perdón. Así que, bueno, es lo que afortunadamente nos hace seguir luchando porque vamos a tenemos más de 50 contravenciones y se van a ir cayendo porque lamentablemente no tienen sustento. Hay una presidenta de la Comisión de Cultura, Lía Rueda, de la legislatura, que es del PRO, que sigue cajoneando un proyecto de ley que el año pasado podría haber salido para proteger al artista callejero y lo vamos a reflotar este año. Vamos a seguir peleando por todos lados y acompañando las luchas que a ellos les molesta que acompañemos, la del Borda, la de la Sala Alberdi, la de los grados para la educación pública porteña, la de la ley Chango Farías Gómez, un montón de vetos que fueron lamentablemente decretados por el macrismo, ¿no? Bien, buenísimo. Alejandro Cabrera Britos, allí con esa banda solidaria que es Jamaicadero, solidaria en todos los rincones, también muy conocida en Jujuy, a quien saludamos al comienzo de esta nota. Muchísimas gracias por participar esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, nos seguimos comunicando. Un abrazo. Hasta luego. Y nos vamos entonces escuchando Jamaicaderos, algo de esta banda de todas las latitudes. Allí andan siempre acompañando luchas. Jamaicaderos, a ver.

Ay, el proyecto de ley. Convivencia en manifestaciones públicas. Convivencia en manifestaciones públicas. Qué lindo nombre, ¿no? Digo, esta cosa de convivir, qué belleza. Bueno, acá yo tengo, por ejemplo, los primeros comentarios del CELS sobre el proyecto de ley sobre la regulación de la protesta social, que no es otra cosa, ¿eh? Dice el comunicado del CELS, firmado el 16 de abril, nos preocupa el proyecto de ley convivencia en manifestaciones públicas, presentado por diputados del Frente para la Victoria. Es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años, dice el comunicado. Por ejemplo, al clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la policía y establecer plazos exiguos para la mediación. El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre los derechos de las protestas, dice, mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad Qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma. Y a nosotros nos surge por lo menos sumar dos ejemplos más, no es para abundar en ejemplos, tal vez con esto ya esté claro, pero sumar por lo menos dos. El asesinato de Carlos Fuente Alba, que sigue impune desde muchos aspectos. Es claro, la causa Fuente Alba 2. Y el asesinato del policía Sayago. ¿Por qué? Porque han sido imputados y condenados los trabajadores de Las Heras. Por lo tanto, el asesinato también sigue impune. Uh-huh. Entonces, sumando estas dos cosas y sumando lo que este párrafo dice, y esto es para tal vez en la semana poder seguirlo con algún integrante, con alguno de los integrantes del CELS, no comprendemos el párrafo anterior donde dice que es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años. No sé si se refiere a una historia más general de la Argentina. Bueno, es algo para consultarlo con la gente del CELS. Pero por lo menos para tenerlo en cuenta, porque a mí por lo menos me gustaría entenderlo, ¿no? Hay muchas opiniones alrededor de este proyecto de ley, ¿verdad? Sí, hay muchísimas y ya hay muchísimas organizaciones que se están empezando a movilizar y que van a haber movilizaciones para ir contra este proyecto. Pero bueno, también tenemos un poco la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, todo sea por el churrasco que lo mandó el sueco Lorki Panice. Sí, ahí salió bien. Sí, ahí me salió. Difícil el apellido. Difícil, por eso creo que le dicen. Estoy operando y estoy tratando de leer la exacta palabra. Así es. Eso, tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No, aparte, por algo le dicen el sueco, ¿eh? Sí, el sueco. Y habla sobre Kunkel, el piñochetista, era lo que nos faltaba, ¿no? Este decreto que tiene mucho que ver con el decreto supremo 1086, promulgado en 1983, durante la dictadura de Augusto Pinochet, donde sentencia las reuniones en plazas, en el artículo 2, en calles y en todos los lugares de uso público, donde regirán un montón de dispositivos. Posiciones y donde la gente tenía que, para que una manifestación sea legítima, hacer una notificación con 48 horas antes, el lugar donde se iba a llevar a cabo, el tiempo estimado, el objeto de la manifestación, el manifestante delegado, digamos, organizaciones como nosotras que no existe un delegado en general. No existe. En general casi todas no cumplían y eran de alguna manera rechazadas, ¿no? Y por supuesto, si se hacían, eran reprimidas. Y habla que cualquier similitud es pura coincidencia, se pregunta el sueco. Hasta podríamos afirmar que formalmente el decreto pinochetista tuvo el decoro de mostrarse como más democrático, ya que tenía un aviso que tenía que realizarse ante autoridades civiles, mientras que el proyecto Kunkel lo obliga a realizarlo ante la misma policía. Esta nota cuenta que abogados de los derechos humanos de Chile reclamaban en el año 2011 ante la Convención Internacional de los derechos humanos, justamente contra este aspecto en el que coincide el decreto de Pinochet y la ley Kunkel en varios argumentos, ¿no? Y los mismos abogados ponían todos los instrumentos legales como para encontrar que esto era totalmente una violación a los derechos de manifestarse. Claro, claro. Bueno, el sueco se fue allí a Chile y justo hoy recibimos a la mañana unas palabras de Mujica, que también tiene una mirada sobre quiénes nos manifestamos, sobre quiénes resistimos y también sobre quienes nos atrevemos a imaginar otro tipo de organización y otro tipo de mundo. Fíjese qué casualidad, en este momento Mujica dice: cuidado con las minorías paralizantes, son patologías que tornan inoperante la democracia. Y se pregunta Mujica, ¿qué haremos los demócratas convencidos? ¿Miraremos con los brazos cruzados cómo esas minorías crecen y arraigan y acumulan? En fin, políticas globales, me parece. ¿No? Ya repudia toda la asociación de ex detenidos desaparecidos, Memoria, Verdad y Justicia va a marchar el 29. Se van sumando varias de las manifestaciones donde se expresan distintas organizaciones que seguramente iremos de a poco sumando. Acá hay una adhesión también, la protesta es un derecho, @gmail.com. Esto es varias organizaciones que se suman a repudiar esto, como el Frente Popular Darío Santillán, Corriente de Organizaciones de Base La Brecha, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, en fin, con la Corriente Popular Juana Zurduy. Bueno, iremos, por supuesto, con este tema, creo que es un tema para seguirlo durante toda la semana. Bien, ¿vamos a dónde? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde quiere que lo lleve? No sé, a ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un tema musical? Siempre tenemos temas musicales. Bien, mientras tanto vemos de comunicarnos acá nomás con el obelisco, ¿eh? ¿Qué le parece? Decíamos la semana pasada, vivimos en una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, con 341.000 viviendas deshabitadas. Una ciudad que tiene una superficie de 20.000 hectáreas y que en los alrededores

¿Y una remera oscura puede ser? Sí, le digo, ¿sabes algo? No, no, pero si sabemos te avisamos, pero me lo describió. Entonces todo eso decía que ellos sabían algo. Entonces los auxiliares de la justicia asesinan y los jueces amparan. Entonces yo creo que ¿por qué nosotros estar sufriendo toda esa connivencia de la justicia política y todo eso y no podemos tener justicia para nuestros muertos? Diego Nicolás Núñez. No es aislado, hecho con la misma alevosía y las características que tienen otros casos, que hay veces por ignorancia, por falta de posibilidades, la gente no puede llevarlos adelante y conseguir justicia. Entonces queda todo tapado. Ninguna de las instituciones que está para cuidarnos o darnos el dato de algo nos ayudó. Diego Nicolás Núñez fue sometido y ejecutado. Y estamos trabajando en ese sentido por justicia para Diego Nicolás Núñez y basta de gatillos fáciles, la consigna. Y también estamos diciendo que solamente más policías es solamente represión, porque no hay otro trabajo social como para reinsentar a los pibes para hacer un trabajo que, bueno, el Estado no lo están haciendo. Diego Nicolás Núñez y basta de gatillos fáciles. Otro de los temas, ¿no? El gatillo fácil todos los días y es algo que nos va a traspasar seguramente en Enredando las Mañanas. Claro, apretada la familia, apretado a través de la... han detenido al hermano de Diego. Bueno, esto que quedó explicado, bien explicado la semana pasada. Bien, esta es la trayectoria, pero básicamente esto es lo que ocurrió y esto es lo que nos ocurre. Nosotros acompañamos, por supuesto, este pedido de justicia. Bueno... Hay una noticia de esta mañana, la noticia sí. De esta mañana, para mí por lo menos, ¿no? Para mí la noticia de esta mañana fue que le robaron el auto a Aníbal Fernández, ¿no? Sí, qué bárbaro, eso es de alta gama, siempre me asombra cuando... Y después dijeron el precio y todo. Claro, pero es ¿cuántas que... cosas de las que hablamos hoy se solucionarían con lo que hay en ese auto, solamente lo que...? No solamente eso, ¿qué tipo de periodismo diferente podrían hacer desde otros medios si en vez de denunciar cuando le roban el auto, denunciaran cuando lo compró? Porque es un auto que vale 800.000 pesos. Digo, ¿cómo puede ser que tengamos, supuestamente es un representante, no es otra cosa, y tiene para gastar en un autito 800.000 pesos? Mire, hay por ahí un libro chiquito, cortito, pero me parece que es muy interesante, de un periodista uruguayo llamado Raúl Civechi, donde básicamente plantea que si nosotros dejamos de ver a los pobres como problema, porque en general se habla del problema de la pobreza, el problema de los pobres, y pasamos a mirar a los ricos como problema, y podríamos tener una mirada muy diferente sobre lo que nos ocurre, ¿no? Sí. Es decir, el problema son los tipos que tienen tanta guita. Esa es la cosa, ¿no? Sí. Por ahí vamos. Bueno, se terminó, llegamos al mediodía. Llegamos al mediodía. Estamos a las 12. Sí. Esperamos haberlos acompañado en Enredando las Mañanas. Mañana otro será el piso, otras las voces protagonistas y otros los protagonistas también de otras provincias que irán acompañándolo en Enredando las Mañanas. Así que bueno, por supuesto, mañana de 10 a 12, como siempre, empezará otro Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Gracias, Graciela, allí otra vez tirando el centro y cabeceando. Hasta mañana. Algunos